Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Puedes solicitar una sesión de coaching nutricional si quieres que te asesore personalmente en mi web mimododevida.com. Muy relacionado también con las dietas cetogénicas está el ayuno. Sí, el ayuno también es una forma de alimentación y cabe preguntarse, ¿cómo demonios podemos alimentarnos de no comer nada? Vamos a convenir en una cosa, el ayuno tiene muy mala prensa, pero nuestro cuerpo lo pide así como nos pide comida. Sí, suena un poco contradictorio, pero ya verás que no lo es. Cuando nuestro reloj biológico comienza a funcionar de manera adecuada, va a requerir energía durante el día y reposo durante la noche. Un buen sueño debería ser de 8 horas aproximadamente, y serían esto 8 horas que paras de comer. Son ya 8 horas de ayuno de por sí. Por algo, la primera comida del día tiene el particular nombre de desayuno, pues es el momento en el que dejas de ayunar luego, después de pasar una noche sin comer. Nuestro cuerpo, al igual que nuestro cerebro, nunca deja de funcionar, inclusive cuando se encuentra en estado de reposo, y ocurre que si bien pasa gran parte del día procesando y asimilando los alimentos, cuando ya no queda nada que procesar o asimilar, busca maneras de encargarse de otros asuntos. ¿Y qué asuntos podrían ser? Digámoslo de esta manera, se encarga de arreglar lo que está dañado, busca maneras de asegurarse para que todo esté bien y en orden, y lo que no está en orden lo arregla. Por eso vemos que en medicina naturista hay momentos en los que se producen momentos de ayuno. Digamos, un día de ayuno tomando solo agua de coco, por ejemplo, o porque el agua de coco tiene ciertos nutrientes y propiedades que ayudan a mantener estables muchos valores para que no haya episodios de desvanecimiento o agotamiento extremo. También el café es aprovechable durante ciclos de ayuno. Ya teniendo en cuenta todos estos principios básicos, y si eres tú mismo quien prepara la comida en casa, ten en cuenta todo lo anterior y comienza a inventar y combinar. Busca recetas, inventa las tuyas. En esta variedad encontrarás un gran gusto y la dieta se convertirá más en una aventura que en una tortura. Yo por mi parte estoy compartiendo con mis suscriptores al boletín semanal unos planificadores basados en comida saludable y comida real, con recetas súper sencillas para familias numerosas y que yo misma preparo por la noche para mi familia para el día siguiente, y no me lleva más de media hora hacer cada plato. Ya sabes, en mimododevida.com puedes suscribirte para recibir los planificadores semanales. Verás que cuando comiences a alimentarte bien y cuando los resultados sean favorables en poco tiempo, no necesitarás darle muchas vueltas a este asunto. Te alimentarás bien sin necesidad de pensar mucho qué hacer y cómo. Comenzarás a usar tu sentido común y tu intuición. Evitarás consumir cosas potencialmente dañinas sin detenerte tanto a pensar. Y encontrarás mil y un alternativas para sustituir elementos de tu dieta actual. Por ejemplo, el café puede que comiences a disfrutarlo sin azúcar o sin echarle ningún edulcorante. Lo más importante, en general, es que no sentirás que te matas de hambre y tampoco comprometerás el gusto de comer cosas sabrosas. Hay tres herramientas que puedes ver de gran utilidad. Por un lado, un calendario en donde puedes planificar lo que vas a comer durante toda la semana.